Me gusta bailar el son, pero lo que más me gusta es el bajo y la tumba. Ustedes tendrán que bailar la rumba con maraca, el bajo y la tumba. Tengo una nena que le gusta la rumba y a ella le gusta el bajo y la tumba. Ustedes tendrán que bailar la rumba con maraca, el bajo y la tumba. Bajo y tumba, bajo y tumba, bajo y tumba, bajo y tumba. Ustedes tendrán que bailar la rumba con maraca, el bajo y la tumba. Oye, el bajo y la tumba. Me gusta bailar la rumba con bajo y la tumba, tumba, nene. Oye, el bajo y la tumba. La rumba de tumba y tumba, de tumba la rumba, tumba. Oye, oye, el bajo y la tumba. Mi negra se fue de rumba con tumba y la rumba, rumba. Oye, oye, el bajo y la tumba. El muerto se fue de rumba con tumba y la